Si sabes que cuando estoy contigo no soy feliz. Cuando te llamo, cuando te busco, nunca estás para mí. Para mí, no sé por qué te desapareces, ¿a dónde vas? Ven y dame una oportunidad, ¿qué más te puedo dar? Desapareces, ¿a dónde vas? Ven y dame una oportunidad, ¿qué más te puedo dar? Si tú te vas, yo me voy con vos. Y si no estás, yo tampoco estoy. Si tú te vas, yo me voy con vos. No estás, yo tampoco estoy. Si tú te